Baby, tú te sueltas cuando vas. Yo sé que conmigo tú te atreves. Trae a tu amiga pa' que también pruebe. Haciendo cosas que no ves. Quiero tenerla a las dos. Aunque es pecado, yo sé. La luna nos quiere ver. Como nos tocamos los tres. Quiero tenerla a las dos. Con el verde ideal de tu huevo en el brillo. Yo sé que tú quieres y no te has atrevido. ¿Qué tal si se besan y me tocan en lo que guío? O si quieres llegar al hotel, en lo que yo te envío. Baby, yo tengo una seta, condones en la gaveta. Chavo con cojones en un par de caletas. Todo lo que empiezo siempre se completa. Bebé, sé discreta. Tú y yo con tu amiga que nadie se meta. Al menos que tenga más amigas que quieran venir. A todas las pa' el venir. Relájate, bebé, que nos vamos a divertir. Verás que después querrás repetir. Quiero tenerla en las dos. Aunque es pecado, yo sé. La luna nos quiere. Mambo Kings. Dímelo, Bifi.